Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Aquí inicia una nueva semana llena de información. Bienvenidos a Bitácora, emisión número 69. En la grabación y edición contamos con el trabajo de Diego Salazar, cabina máster Andrés Viracocha. En la producción y conducción estamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. Además, contamos con la colaboración de nuestras radios aliadas, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM, medios que retransmiten este informativo. Les reiteramos la bienvenida y es momento de conocer los titulares. Iniciaremos el informativo con el segmento Cortos desde la Casa. Una película pretende reivindicar la figura de la poetisa Gabriela Mistral y Juan Villoro es reconocido con el premio Diario Madrid por su labor en el periodismo y la literatura. Hoy y mañana el colectivo Z presenta las obras La Repetición de los Días y El Estado del Cuerpo Ecuatoriano. En la entrevista del día contaremos con sus protagonistas. En especiales desde la casa les invitamos a conocer el patrimonio natural y cultural que tiene nuestro país. Además de escucharnos en las frecuencias AM y FM, usted también puede encontrarnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Damos inicio al informativo presentándoles el segmento Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. A 70 años del Nobel de Gabriela Mistral, se prepara una película. Bajo el guión de Pablo Paredes, la actriz Paulina García encarna a la poetisa Gabriela Mistral en una cinta que asegura ser una reivindicación de esta Nobel de literatura. Haré a una mujer que fue contra todo pronóstico, una mujer con una fuerza increíble y que no solo volcó su pasión a una obra literaria, explicó Paulina García en una entrevista difundida por los medios colombianos. La información de la película coincide felizmente con el aniversario 70 en ser galardonada con el Premio Nobel de Literatura, cuyo reconocimiento en más de una ocasión Mistral agradeció a autoridades y artistas ecuatorianas por su apoyo, debido a que fueron los promotores de su postulación. Diario Madrid rinde homenaje a Juan Villoro. La 14ª entrega del premio de periodismo Diario Madrid ha recaído en el escritor y periodista Juan Villoro. El Instituto de México en Madrid dio a conocer que el jurado destacó que en su obra se ensamblan las mejores notas de la cultura europea y americana, maestría consumada de la que es buena prueba su colaboración en medios mexicanos como Vuelta, Nexos, Proceso, Reforma y La Jornada, y también en españoles como El Periódico y El País. El premio Diario Madrid se suma a la larga lista de reconocimientos que ha recibido este escritor mexicano por sus escritos periodísticos de novela, cuento y ensayo. Para los organizadores del certamen, dotado con 12.000 euros y una escultura artística de Julio López de Hernández, debe servir para fortalecer las relaciones culturales entre España y México. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Enseguida Darío Males está ya con los representantes del colectivo Z y hablarán sobre sus presentaciones que las realizarán aquí en la capital de los ecuatorianos. Darío, tienes la palabra. Y bien, arrancamos con nuestro primer encuentro de la tarde. Este encuentro de verdad es junto ya a los protagonistas de la tarde. Estamos con Lidicia Robles, ella es bailarina del colectivo Z, y también con Lorena Delgado, coreógrafa de este colectivo. Les había comentado al inicio del programa que este colectivo va a hacer la presentación de dos obras puntuales este 11 y 12 de abril en el Espacio Vacío. Esto se encuentra en la calle Ulpiano Páez, N19-26 y Avenida Patria, una referencia es dentro del edificio Hispade. Las funciones serán a las 20 horas. Las obras son La Repetición de los Días y Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Les doy la cordial bienvenida acá al programa. Quisiera que nos comenten un poco sobre ya el preámbulo de estas obras que nos van a presentar. Vamos a arrancar con Lorena Delgado, la coreógrafa. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Bueno, La Repetición de los Días es una coreografía que he realizado en colaboración con los integrantes del colectivo Z, los cuales muy cordialmente me invitaron como invitada para realizar este trabajo escénico. Uh-huh. Es un montaje que ha llevado un proceso de un mes intenso de trabajo, donde los bailarines realmente se han entregado en su totalidad, han sido muy abiertos y muy receptivos a todo el trabajo que yo tenía para ofrecerles. ¿Con cuántos personajes, cuántos bailarines estarán en escena? Bueno, Colectivo Z actualmente tiene 5 integrantes, los cuales todos se encontrarán en escena. Todos. ¿De qué nos de qué se trata La Repetición de los Días? ¿Esa es composición tuya? Sí. Sí, cuéntanos. Sí, bueno, la coreografía es mía, La Repetición de los Días, la música es música inédita de Diego Zurita. Ya. Bueno, y esta obra son 5 personajes que fueron creados totalmente por los intérpretes, y estos personajes tienen solo un tema en común, el cual es el tiempo. Entonces hay una referencia metafórica del paso de los días, del paso de su vida, de esta poca interacción entre uno y otro, pero que todos se encuentran ligados o dirigidos por este factor que a todos nos rige, ¿no?, que es el tiempo. ¿Cómo fue el proceso de creación conjuntamente con los bailarines, o tú fuiste la que llevaste toda la batuta ahí? Bueno, mi trabajo es mucho en colaboración con los bailarines, trabajo mucho desde la improvisación, más sin embargo la improvisación no es la que rige la escena, mi trabajo decanta en un trabajo ya establecido, pero que nace principalmente de las improvisaciones de cada uno de los bailarines y de pautas que se les va dando para generar estas improvisaciones. ¿Es la primera vez que trabajas en colaboración con el colectivo Z? Sí, en realidad el colectivo Z es un colectivo que viene trabajando algunos años ya bajo la dirección de Javier Delgado, y ellos han venido trabajando bajo la estética de él como coreógrafo, de Javier. Entonces es la primera vez, es más, que el colectivo se abre a un coreógrafo invitado, y de manera muy gentil me llamaron a mí para hacer el primer conejillo de Indias con ellos. Entonces sí, muy contenta también por eso, y eso básicamente, o sea, es la primera vez que trabajo con ellos, espero que no sea la última. Sobre tu experiencia, cuéntanos sobre cuál ha sido tu caminar en la danza, ¿contemporánea solo o otro tipo de danza también? Bueno, también otro tipo. Yo soy de Cuenca, yo estudié en el Conservatorio José María Rodríguez de Cuenca, y de ahí vine a Quito para trabajar con el Ballet Ecuatoriano de Cámara, primero con su elenco de ballet, y luego fui la primera promoción del ballet contemporáneo. Y luego fui a bailar con la Compañía Nacional de Danza. Entonces estuve entre estas dos compañías más o menos 10 años. Y hace poco regresé, me fui a hacer una maestría en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. Entonces regresé hace poco y estoy ahora de manera independiente viendo cómo funciona un poco el campo y la gestión independiente, lo cual ha sido bastante atractivo también, porque uno hace lo que uno quiere, realmente escoge los proyectos que uno quiere. Es mucho más trabajo, sin duda, pero también es bastante enriquecedor. Sin duda un camino bastante, bastante largo, fructífero, estudios, experiencias, nueva gente, bueno, en fin, te has labrado un gran camino en la danza. Vamos a pasar con Lidice Robles. Tú eres bailarina del colectivo Z, ¿verdad? ¿Qué tal? Mucho gusto, sí. Tú vas a estar participando en la repetición de los días y también Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Sí. Bueno, Estados del Cuerpo Ecuatoriano fue un proyecto que inició el año pasado, uh-huh. que ganó los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Entonces, el trabajo básicamente se dio sobre una investigación que se hizo en cada uno de los espacios que se escogió para la coreografía. Entonces, hizo una investigación en El Ejido, en Naciones Unidas, en San Francisco, y en base a ese trabajo se construyó una coreografía bajo la dirección de Javier Delgado. Entonces, luego lo pusimos, lo llevamos de escena y vamos a presentar un fragmento junto con la coreografía de Lorena. Uh-huh. Esta obra ya se estrenó hace meses, me sí, parece. Sí, el año pasado. El año pasado. ¿Cómo fue la recepción del público? ¿Cómo entendió que, digamos, lo que ustedes representan sobre el escenario con sus cuerpos es del estado del cuerpo ecuatoriano? Bueno, nosotros hicimos una investigación, entonces nosotros nos acercamos a cada uno de los espacios, hicimos entrevistas, entrevistamos un total de 400 personas, uh-huh. en donde tratamos de hacer que la gente haga una relación de su estado de ánimo a través de su cuerpo. Entonces, con ese material nosotros lo trasladamos a nuestro cuerpo, a la coreografía, para llevar al teatro. Entonces, muy, muy buena, mucha aceptación de la gente. Ha sido como una investigación muy rica también, muy interesante. Y se tomó también, era con música en vivo, entonces se tomó los sonidos del uh-huh. espacio. Entonces también se trasladó eso al teatro. Entonces, como todo en conjunto, sí ayudó como a reconstruir estos espacios a través del lenguaje nuestro del cuerpo y a través de la investigación que se realizó con la gente. Quisiera seguir ahondando en este tema porque es bastante bastante curioso el trabajo que ustedes hacen, un trabajo de carácter antropológico. Uh-huh. ¿Cómo encontraron el estado de los ecuatorianos? No sé si ya en sus estudios, cuando ya empezaron a ir verificando cada una de las entrevistas, cada uno de los datos, tal vez hay un cuerpo unificado o es un cuerpo muy diverso, diferente de los ecuatorianos. Es muy diverso porque nosotros nos basamos en base a las emociones que uh-huh. que regían en cada uno de estos espacios, que básicamente eran 9 emociones que nosotros proponíamos. Entonces, en base a lo que la gente nos iba diciendo, nosotros tratábamos de trasladarlo al cuerpo, pero haciendo tomando en cuenta las referencias físicas que nos daba la gente. A veces era difícil, tuvimos el apoyo también de una antropóloga que nos ayudó como a diseñar las entrevistas, como también a poder tomar bien esta información que la gente nos daba. Entonces, como una corporalidad sola en toda la investigación, podemos decir que no, uh-huh. pero en base a las referencias que nos dio la gente, por ejemplo, en el enojo, las sensaciones que ellos tienen como de correr, como de protegerse, el elegido, por ejemplo, que para es el fragmento que vamos a presentar ahora en junto con la coreografía de Lorena, uh-huh. tiene mucho que ver con la corporalidad de la gente que está en elegido, que descansa, que se ríe, que juega. Entonces nosotros a través de la observación tratamos como de tomar esa información y poder trasladarla al cuerpo. Esta es la primera experiencia que ustedes hacen, este trabajo grande de que va desde parte de la investigación a llevarla al escenario. Sí, esta ha sido como una investigación más etnográfica, antropológica, ¿no? Pero sí ha habido otras coreografías en donde hacemos otro tipo de investigación a través del teatro, a través de la música, y siempre como que también partiendo de propuestas que da cada uno de los intérpretes bajo la idea de la dirección de Javier Delgado. Uh-huh. Actualmente, ¿cómo se encuentra el colectivo Z? Con las producciones, su trabajo, ¿cómo se encuentra manejando? Bueno, ahorita Colectivo Z estamos como moviéndonos bastante a través de Espacio Vacío, que es el espacio que nosotros estamos administrando. Entonces tenemos una plataforma de entrenamiento en las mañanas donde está también invitada Lorena y vamos invitando un maestro cada mes. Generalmente hemos invitado gente de Colombia, de México, gente también, maestros de aquí. Entonces tiene como un entrenamiento diario, luego nosotros empezamos nuestro ensayo, en este caso fue el montaje con Lorena, y también en las tardes tenemos unos espacios de formación abiertos al público. Entonces hay un nivel para inicial que estoy dando yo, hay un nivel donde está dando Oscar Santana, que también está trabajando con nosotros, y vamos como rotando. Entonces, y las funciones también las realizamos aquí en Espacio Vacío, y también funciona Espacio Vacío como un centro de difusión de artes independientes. Entonces se invita a otros grupos, se invita a gente que use el espacio para ensayar. Entonces es la dinámica en la que nos hemos estado moviendo. Un poco contradictorio el nombre, Espacio Vacío, cuando tú nos sí. cuentas de que hay muchas cosas, siempre están trabajando muchas cosas ahí en ese espacio, ¿no? Esa es referencia al libro de Peter Brook, que tiene que ver con algo del teatro y todo esto. Ajá, por eso fue el nombre de Espacio Vacío. Sí, porque algo que no está nada vacío. Posterior a lo que a estas presentaciones del 11 y el 12 de abril, ¿qué se vendrá en Espacio Vacío? Bueno, nosotros vamos a invitar luego a otro coreógrafo, también ya en Serpinilla, se está como dialogando con otras personas para poder seguir produciendo obras y también seguir sacando las obras que ya teníamos del repertorio, ¿no? De ya de varios años. Colectivo Zeta va a cumplir 6 años. ¿6 años ya? Ajá, 6, 7 se podría decir, pero oficialmente son 6 años. Entonces tenemos como un gran repertorio de obras, bueno, grande, ¿no? Pero tenemos algunas, ¿no?, que hemos ido trabajando. Entonces la idea es como estamos con un nuevo elenco, también retomar e ir presentando en el espacio y seguir moviéndonos a través de proyectos, a través del espacio mismo. Volvemos con Lorena ya casi para cerrar la entrevista. Detalles sobre esta presentación, va a ser a las 20 horas, sobre los costos, cómo se hace una persona para ingresar, no sé si habrá preventa. Sí, bueno, en este momento las preventas están casi finalizando, han sido más desde por parte de los bailarines, pero el valor de la entrada tiene un costo de $7 para público en general y 5 para estudiantes. Uh-huh. Nada más que decirles que los esperamos, es la danza independiente y la danza en general no existe sin el público, entonces realmente es un gran apoyo que se hace al arte independiente, el que asistan, el que vayan. A veces pensamos que es un poco pesado los lunes y martes, sí, pero bueno, un esfuercito no nos hace mal. Hay mucha danza, abril es el mes de la danza, entonces sí, hay muchísima danza pasando ahora en el país, entonces realmente ha sido también una fortuna que nos hemos podido reunir con grupos para que no se repitan como los mismos días. Esta es una de las razones por las que hemos escogido hacer en este 11 y 12. Y a mí me parece excelente porque hay muchas personas que dicen que, bueno, lunes y martes como que son unos días un poco vacíos de actividades, sí, ¿no? Bueno, ahora ustedes ya nos están complementando. Les agradecemos y, bueno, nosotros les recordamos desde el 11 y 12 a las 20 horas en el Espacio Vacío. Esto se encuentra ubicado en la calle Ulpiano Páez, N19-26 y Avenida Patria, en el edificio Espade. A partir de las 20 horas se va a presentar las obras La Repetición de los Días, Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Un fragmento de esta obra va a estar presentada a las 20 horas. Si las personas quieren ingresar, si todavía quedan boletos, los comprarán en ese mismo momento, ¿verdad? Sí, también tenemos como una página en Facebook que pueden acceder, Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío. También pueden poner Colectivo Zeta y ahí está también toda la información de las obras. Y ahí pueden acceder a las fotos, a la investigación que he ido haciendo y todo lo que hemos ido recogiendo en este proceso. Bien, tenemos esta invitación, no se pueden perder. Agradecemos a Lidice Robles, ella es bailarina del Colectivo Zeta, y Lorena Delgado, ella es coreógrafa, quien nos presenta la obra La Repetición de los Días. Muchas gracias. Gracias. Del segmento de entrevistas, es momento de presentarles especiales desde la casa. Hoy contamos con un reportaje sobre la Gruta de la Paz. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, les presentamos el segmento Especiales desde la Casa. En esta ocasión salimos de los estudios de la radiodifusora para presentarles los patrimonios culturales y naturales que tiene el Ecuador. Después de planificar un destino por Ecuador, mi familia y yo, decidimos trasladarnos hasta Tulcán. Ya en el norte del país, descubrimos el camino al cielo en el cementerio municipal José María Asael Franco. Usted se preguntará quién es el señor Asael Franco. Es el caballero que talló 120 figuras en árboles de ciprés que han pasado a ser parte de la escultura verde que embellece el cementerio de esta ciudad desde 1936 y además el único en Latinoamérica. Usted puede transitar las 8 hectáreas del parque, donde podrá encontrar figuras agustinas, precolombinas, fauna ecuatoriana, arcos de medio punto, pilones y mascarones gigantes.